Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la figura de Michael Rother, el cual estará actuando el próximo miércoles 22 de julio en Madrid, en la Sala Caracol, interpretando clásicos de Noi, Armonia y de su carrera en solitario. Más información en giradiscos.org. La formación que le acompañará estará compuesta por Hans Lampe de Noi y la Düsseldorf, Franz Bergmann y Anika. Su música ha sido fuente de inspiración para generaciones de músicos, desde Iggy Pop, Devo, David Bowie, con el que en su día rechazó colaborar, Brian Eno, con el que sí colaboró, Sonic Youth, Autechre o Radiohead, entre otros muchos. Michael Rother, nacido el 2 de septiembre de 1950 en Hamburgo, Alemania, es un músico multiinstrumentista y compositor de rock experimental. Es conocido por haber formado parte de algunas de las bandas más importantes de la escena krautrock, como Kraftwerk, Noi y Armonia, además de tener una carrera solista. Rother comenzó tocando la guitarra en el grupo Spirits of Sound en la segunda mitad de los años 60. A principios de los años 70 se unió a Kraftwerk, grupo que abandonaría junto a Klaus Dinger. Inmediatamente, Rother y Dinger formaron Noi y junto al productor Connie Plank grabaron Noi, que fue lanzado en 1972. Noi mezclaba elementos de ambient, el ritmo motoric, característico de la escena, guitarras abrasivas, atmósferas industriales, sonidos de agua y ruidos. La canción instrumental que abre el álbum, Halo Galo, es conocida por ser una de las primeras en presentar el ritmo motoric, el cual hace referencia a un patrón rítmico basado en valores iguales, con una pulsación regular, mecánica y repetitiva. Vamos a escuchar a continuación este tema y el posterior track siguiente más ambiental, titulado Sonderangebot, de principios de los años 70. Thank you. Su siguiente álbum, como Noi, fue Noi 2, segundo álbum de estudio de la banda alemana. El álbum fue grabado también con el productor Konrad Planck y fue lanzado en 1973. El grupo se quedó sin dinero durante la grabación del álbum y debido a que su sello discográfico no los ayudó financieramente, decidieron remixar un single anterior compuesto por Super y Noi Schnee a diferentes velocidades y en distintos aparatos, incluyendo el reproductor que comía la cinta. Con estas 7 canciones pudieron completar el álbum. Esta decisión es considerada un acto revolucionario que anticipa elementos de varios subgéneros de la música electrónica. Vamos a escuchar a continuación los mejores temas de este disco según nuestra opinión. We'll be right back. Yok. Joo, thank you.

Tras este álbum, el dúo se separaría temporalmente y Röder comenzaría a trabajar con Dieter Moebius y Hans-Joachim Roedelius, integrantes de Cluster, con quienes formó Harmonia. Este grupo editaría dos álbumes titulados Music von Harmonia y Deluxe, editados en 1974 y 1975 respectivamente. Vamos a escuchar a continuación de estos discos nuestros temas favoritos. Thank you. También Harmonia grabaría otro disco más, esta vez con la colaboración del gran productor y músico Brian Eno. Este álbum se llamó Tracks and Traces. Fue originalmente grabado en 1976, pero no fue hasta 1997 cuando vio la luz. Fue editado por el sello americano Ryko Disc y con el nombre de Harmonia 76. Escuchemos a continuación algunos de nuestros cortes favoritos de este disco. We'll be right back. Thank you. También Michael Roeder ejerció una importante labor como productor. Como muestra, vamos a escuchar parte de Zuckerzeit, tercer álbum del dúo berlinés Cluster. Fue lanzado en 1974 por el sello Brain. Como hemos comentado antes, Zuckerzeit fue coproducido por Michael Roeder, compañero de Hans-Joachim Roedelius y Dieter Moebius en armonía, y cuya influencia fue notoria en la evolución del sonido del dúo. La música en Zuckerzeit es distinta que la de los discos anteriores de Cluster, con melodías más definidas y un sonido más rítmico. En este disco, tanto Moebius como Roedelius tocaron órgano electrónico, piano, batería programada, sintetizador Davoli, sintetizador Farfisa, guitarra eléctrica y guitarra hawaiana. Cluster tuvo una significativa influencia en el desarrollo de la música electrónica y del ambient. A lo largo de su carrera, la banda grabó material de un espectro estilístico muy amplio, pasando desde la música experimental y el drone hasta el rock progresivo. Cluster se mantuvo en activo intermitentemente desde 1971, publicando un total de 9 álbumes de estudio hasta la fecha. Vamos a escuchar a continuación una selección de temas de su disco Zuckerzeit del año 1974 y producido, como hemos dicho antes, por Michael Roeder. Thank you. Continuando con Noi, el dúo lanzó otro álbum en 1975, titulado Noi 75, en el cual cuentan con Thomas Dinger, hermano de Klaus, y Hans Lempe en batería, quienes conformarían la Düsseldorf junto a Klaus Dinger más adelante. El álbum está dividido claramente en dos mitades. Las primeras tres canciones son más cercanas al ambient y están más relacionadas con la visión de Roeder, y contiene canciones como Easy, que es considerada un ejemplo del ritmo motoric, característico del grupo, aunque contiene una mayor presencia de sintetizadores. El segundo lado, en cambio, está más inspirado por la visión de Dinger, con canciones como Hero y After Eight, que han sido consideradas precursoras del punk y han sido en ocasiones comparadas con garage rock de bandas como The Velvet Underground y The Stooges. Escuchemos a continuación parte de este disco. Thank you. Thank you.

Thank you. Tras este tercer álbum, el dúo se separó, aunque se volvería a juntar a mediados de los años 80. Esta reunión no fue exitosa y su producto, Noi 4, salió casi 10 años después y sin el permiso de Rohde. Rohde y Dinger tenían personalidades y visiones diferentes, lo que contribuyó a sus conflictos. Rohde tenía una tendencia más melódica y cercana al ambient que Dinger, que era más confrontacional, lo que se notaba en su música. Este disco fue lanzado finalmente en 1995 por el sello japonés Captain Trip, luego de que Dinger le entregara el producto de las grabaciones al mismo sello sin el permiso de Rohde. Debido a esto, Dinger lo considera un lanzamiento semi-oficial y también admite no estar satisfecho con el material. Este disco salió por fin en el año 2010, oficialmente remasterizado por el propio Rohde y exclusivamente en formato vinilo en edición limitada de 1000 copias, con mejor sonido y temas desechados con el título Noi 86. En este año, 2010, Klaus Dinger ya falleció, concretamente en 2008 debido a una insuficiencia cardíaca. Vamos a escuchar a continuación nuestros temas favoritos de este álbum. Thank you. Thank you. Wissen Sie, was ein Küsschen ist? Wissen Sie, was ein Küsschen ist? Desde fines de los años 70, Rother sacó una serie de álbumes solistas, en algunos con la presencia del baterista Jackie Liebeside, de la mítica banda alemana Can y con el no menos mítico Conny Plank como productor. El primero de ellos fue Flammenhersen, de 1977, del cual sobresale, según nuestra opinión, el tema Feuerland. Escuchémoslo. We'll be right back. Ya casi cerrando, va a sonar el tema Cats and Music 8, incluido en el tercer disco de Michael Roeder titulado Cats and Music, publicado en 1979 por el sello Sky Records. Y ya cerrando este repaso a Michael Roeder y a algunos de los grupos en los que estuvo involucrado principalmente en los años 70, vamos a escuchar Palmero Tango, tema incluido en el disco titulado Radio, publicado en 1992 por el sello Random Records. Con este tema nos vamos a despedir. En las locuciones hemos estado una servidora, Mónica López, y en la edición y selección musical, César Pradíes. Esperamos que la hayáis disfrutado. Un saludo. Ah!